Bueno, como lo anunciamos hace un ratito, hoy recibimos la visita del ingeniero Paulo Recabarren, que en muchas oportunidades ha estado participando del programa, y cosa que le agradecemos mucho. Y siempre nos gustó hablar con Paulo sobre producción. Él se dedica más a la producción de pasto que a la producción de trigo o hablar de esos temas. Y a nosotros nos encanta hablar de pasturas, de silajes, de producción de terneros, de engorde de novillos, de manejo. Eso nos gusta. Pero la semana pasada se realizó en la provincia de Santa Fe, de Córdoba, ¿sí?, en Marcos Juárez, exactamente, el INTA Expone. Y Paulo, como integrante del INTA, estuvo presente. Así que, ¿qué tal, Paulo? ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. Buen día para vos también, me parece. Porque sí, todavía. Calculo que ninguno de los dos hicimos uso del almuerzo todavía. Bueno, ¿cómo fue la exposición, Paulo? Bueno, la exposición en realidad fue, a mi criterio, fue sencillamente impresionante. Porque poner a disposición en un mismo lugar todo el trabajo del INTA realmente impacta, incluido uno que por ahí conoce un poco más desde adentro. Ajá. Pero ver todo el despliegue de todas las actividades puestas a disposición de la gente es realmente llamativo y para nosotros los técnicos del INTA también es reconfortante y digamos... un orgullo que la institución pueda poner todo a disposición, además con la calidad de muestra que se armó. Claro. Realmente fue para nosotros, fueron tres días, fueron más días de trabajo, pero tres que la exposición estuvo abierta, un motivo de orgullo principalmente. Claro. Vos sabés que uno dice este tipo de exposiciones son muestras dinámicas y demás, pero acá se mostró algo que es muy valorable, que es la investigación, que me parece que eso es fundamental para todo lo que es la producción agropecuaria del país, ¿no? Lo que es la investigación de los técnicos, las novedades, un montón de cosas que uno se encuentra ahí. Sí, por supuesto, estaba absolutamente toda todo. La carne en el asador. Claro. Pero no solo de investigación, sino también de transferencia. Ajá. Y de articulación con instituciones, incluso en actividades por ahí que no son tan reconocidas del INTA, uh-huh, como por ejemplo todo el trabajo que se hace con pequeños productores de minifundistas de otros lugares del país, cómo el INTA acompaña en el proceso desde la producción hasta la búsqueda de mercados. Y eso estaba todo disponible. Por supuesto, la fortaleza de INTA tecnológica, desde el punto de vista tecnológico, es la parte de investigación. Pero digamos, también estuvo presente la otra parte, cómo esa investigación que se genera en los distintos eslabones de la cadena se va difundiendo. En realidad, bueno, eso, digamos, por ahí es lo que uno pierde dimensión, de incluso estando dentro de la institución, de las cosas que se están haciendo. Claro, porque vos podés estar trabajando acá en Olavarría, en una región, pero hay otros lugares donde se desarrollan un montón de cosas que por ahí uno está un poco más ajeno, ¿no? A pesar de que está dentro de la institución. Sí, por supuesto, es así. Pero además con el nivel de avances que se está trabajando... Sí, hoy la tecnología es impresionante. Exactamente. Y después lo otro, que yo también rescaté en estos días que compartimos con compañeros que ni siquiera nos conocíamos, con algunos que nos conocemos por haber mutuamente leído trabajos nosotros de ellos o ellos de nosotros, es el amor a la camiseta también. Uh-huh. Y eso me parece que tranqueras para adentro del INTA, bueno, fue también un golpe emotivo importante. Bueno, ya te tocó, Paulo, creo que manejar una parte, digamos, no sé cómo es que lo llaman ustedes, ¿no? Pero sí, en realidad eran paradas. Paradas. Exactamente. Ajá. Nosotros que había sembrados para poder hacer paradas y... Sí, Hugo, había absolutamente todo. Estaban los cultivos... la muestra estaba dividida en sectores y tenía el diseño de una pizza, era una muestra redonda. Ajá. Cada porción de la pizza era Un sector, estaba el ganadero, el agrícola, forestal. Como un triángulo, ¿no? Exactamente. Ajá. Dentro de cada porción de la pizza había paradas y bueno, y estaban las cosas en vivo, lo cual requirió de la gente de Marcos Juárez muchísimo trabajo, pero bueno, sí, eso sobre permitió todo para que hacer siembra en esa forma, ¿no? Pero además veías cultivos, digamos, en contraestación, porque ajá, debieron prepararse con tiempo. Vos veías en lo que es forrajes que en esta época ya terminaron su ciclo y sin embargo estaban verdes y podías discutir de manejo arriba de forrajes que probablemente se lo tendrías que haber discutido en octubre o noviembre. Claro. Pero bueno, son los pequeños lujos que se puede dar una institución como la nuestra. Y eso se logra a través de la tecnología, ¿no? Se logra a través de la tecnología. Porque acá juega un papel importante lo que es el tiempo, lo que es el clima. Eso los debe haber favorecido también, ¿no? Sí, seguro. Es una zona, si bien que está más al norte, donde las estaciones por ahí no son tan marcadas como acá. Sí. Vos tenés pastos que acá producen durante 3 o 4 meses y allá producen durante 8, por una cuestión de temperatura. Sí, de clima, claro. Pero digamos que lo que lograron con eso fue que los que íbamos, teníamos alguna responsabilidad en alguna de las paradas, nos sintiéramos como en casa, porque sí, bueno, teníamos todo a disposición. Pablo, ¿y a vos qué te tocó? Mirá, nosotros teníamos con compañeros de investigación del INTA de Balcarce, de la Cuenca del Salado, y nosotros teníamos un sector de una, digamos, un pequeño recorrido, que era, había una carpa de reproducción donde se hacían ecografías en vivo y se mostraba a la gente la maduración del ovario, bueno, y también eso tenía que ver con la condición corporal. ¿Hablamos de plata o hablamos de animales? No, estábamos en el sector de ganadería, las vacas. Ajá, había una manga con ecógrafos, incluso ahí mismo se hacía calidad de carne, pero la nuestra era, entraban vacas con distintas condiciones corporales y veían el grado de maduración del ovario, la proximidad para entrar en celo. Sí, Después nosotros teníamos 3 corrales con vacas en distinta condición corporal, que eso estaba a cargo de los compañeros de Cuenca del Salado que trabajan en condición corporal, y después había con ellos un complemento del nuestro, que era las estrategias de alimentación para llegar con buenas condiciones al parto. Uh-huh. O sea que estábamos ahí, éramos 3 paradas que estábamos trabajando juntos. Así que además de los animales tenían todo lo que sea pasto, pastura o alimentación para ellos, bueno, para mostrar qué era lo que... En realidad los pastos estaban aparte, porque dentro de ganadería había todo un circuito, un sendero, ajá, de todas las forrajeras. Así que tuvimos que ir a buscar sorgos y unas muestras de picado y algunos rollos para ponerlas junto con las vacas. Claro. Pero bueno, no nos faltaron ni los sorgos, ni los maíces y sorgos picados, ni los rollos. Qué bueno. Pablo, ¿extranjeros hubo, sí? ¿Visitas de gente extranjera? Mirá, hubo visitas extranjeras. Te digo honestamente... No en delegaciones, a lo mejor. No, sí. Lo que te contaba es que, en realidad, como nosotros teníamos las paradas y teníamos que estar al pie del cañón, claro, muchas de las visitas eran, digamos, estaban en el sector de vinculación institucional. Ajá. A nosotros nos tocó atender en la parada nuestra una delegación de China. Ajá. Y yo vi gente extranjera también dando vueltas, pero no que hayan pasado por nuestra parada. Así que bueno, puntualmente en el caso nuestro, había una delegación de lo que sería la Secretaría de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, donde uno de los señores que estaba, si no entendí mal en la traducción, creo que era el responsable de esa secretaría a nivel de país. No es para nada fácil, seguramente, entender a los chinos, ¿no? No, pero bueno, tuvimos un intercambio, nos pidieron que seamos breves. Ellos querían recorrer, digamos, lo más posible, claro, de la muestra. Claro. Así que nosotros empezamos a hablar y pero tuvimos un par de preguntas y cuando vinieron las preguntas nos dimos cuenta que era gente que sabía de lo que estábamos hablando. Claro, con claro, lo cual nos dejó un poco más intranquilos, si querés, porque bueno, no podíamos mentir mentirles seguro, mucho. Seguro. Pablo, me decías que la gente muy volcada a lo que es cereales, a lo que son porcinos, tambo, poco a la hacienda, pero claro, Marcos Juárez es una zona exclusivamente cerealista, más que de ganado, ¿no? Sí, en realidad me llamó la atención. Yo me imaginaba eso mismo armado más acá, más al sur Más a de la la región pampa, claro. pampeana, no hubiéramos dado abasto a la gente que habíamos. Y en realidad, en honor a la verdad, no tuvimos muchas consultas, salvo las organizadas con chicos de facultad y algunos productores que son ganaderos de ahí, de más al Claro, oeste de son Córdoba. ganaderos exclusivos. Exactamente, pero nosotros compartíamos el sector, nos separaba una calle con la gente de porcinos. Ajá. Y porcinos Hay realmente, muchos porcinos en sí, te dabas Córdoba. cuenta que los chicos de INTA estaban, no daban abasto trabajando con los grupos de productores que iban viendo todo el proceso productivo, porque digamos, la muestra estaba armada así, vos podías ver desde la cría hasta el producto terminado desde tranqueras adentro y después el producto, digamos, listo para Faenado. la comercialización. Ajá. Pero sí, muchísima gente en lo que es porcinos, no, o sea, no me sorprendió porque es una Claro, es zona. una zona de muchos criadores de Exactamente. porcino. Pero sí me llamó la atención que había mucha gente en lo que es ovejas y cabras, que también Ajá. estaban ahí cerca nuestro. Después mucha gente en tambo y en agricultura, bueno, sí, porque estamos en plena zona Claro. de soja, de maíz. Y muchísima gente en todo lo que es el INTA en los territorios, es decir, todo lo que es la parte de articulación del INTA con el medio directo, digamos, la parte de extensión, la parte de grupos de productores, bueno, en eso sí. Creo que la menos visitada de todo debe haber sido La ganadera. la ganadera. Ajá, Sí, sí, ajá. sí, ¿En muchos grupos de cambio rural se siguen con los grupos de cambio rural? Sí, se sigue. Se sigue mucho, incluso, digamos, proporcionalmente, yo creo que en todo el país han crecido las actividades que hace unos años probablemente no eran las tradicionales, ni el objeto central de estudio del INTA. INTA siempre fue una institución más dedicada a la agricultura y la ganadería. Hoy por hoy, en la zona nuestra, digamos, el mayor peso se lo llevan los productores apícolas. Ajá. Tenemos grupo de turismo rural también en Olavarría. Y, digamos, son ¿Cuántos grupos actividades. hay acá en Olavarría conformados? En la zona, no Olavarría, en los cuatro partidos tenemos Ajá. 12 grupos Ajá. funcionando, de los cuales la mayoría son apícolas. Tenemos un solo ganadero en la Madrid y tenemos uno de turismo rural acá en Olavarría. Estamos próximos a mandar un grupo de porcinos, justamente, que De se acá acaba de de formar en Benito Juárez. Ajá. Y estamos en carpeta con algunos de pequeños productores tamberos. Y bueno, nos cuesta Hacer los grupos. sobre todo los ganaderos, los Ajá. de las actividades tradicionales. Hemos Y tenido un par de grupos funcionando. Bueno, se habían formado unos grupos sí, ganaderos, allá en el sí. año 93 en la zona, De Recalde, por ahí, sí, ¿no? teníamos, en Olavarría había dos, después en la Prida había tres, había otros tres más en la Madrid y dos en Juárez. Pero bueno, distintos motivos hicieron Claro, que que se de todos esos separaron. nos quede solamente uno en la Madrid. Está bien. Yo quiero decirle a la audiencia que cuando Pablo habla de General La Madrid, La Prida, Benito Juárez, es porque está conformando el grupo operativo de trabajo, como Exactamente. así se llama, ¿no? Exactamente. Y el grupo operativo de trabajo de nuestra zona es Olavarría, La Madrid, La Prida Y y Benito Benito Juárez, los Juárez, cuatro ¿eh? partidos, sí, señor. Perfecto. Decíamos cuando estábamos en la pausa que el INTA expone va rotando. Yo recuerdo que estuve en Balcarce, no sé cuántos años pasaron ya, cuando se hizo en Balcarce, zona pampeana. Ahora está ahora fue en Marco Juárez, y de ahí se va para el norte, ¿no? Sí, te corrijo, cuando vos estuviste en Balcarce era solamente ganadero. ¿Ah, sí? Sí, No, no, no recuerdo, fue pero un sé que evento pasaron unos cuantos especial. años. Sí. INTA expone, en realidad, este es el sexto año. Ajá. Empezó en el año 2005 en la zona de Santa Fe. Y empezó en región pampeana. Y se va rotando. Después fue al NOA. Después fue al NEA, al noreste del país, Sí. después fue a Cuyo, después fue al sur y ahora vuelve a Región Pampeana, que fue el Marco Juárez. El Ajá. próximo es en Salta. Ajá. Y digamos, para que vuelva a Región Pampeana debemos esperar, va a ser Cinco este fue el años sexto, más, claro. el 11.º INTA expone. Claro. Lo que pasa es que la zona pampeana es tan demasiado grande que uno cree que es la provincia de Buenos Aires y la Pampa, pero no. No, no, zona pampeana en realidad es toda la provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de Santa Fe, la parte centro-sur, centro-sur de Córdoba y el oeste de La Pampa, así es. Entonces, bueno, como se va rotando por región, esta es la primera vez, digamos, que vuelve a una de las zonas. Ajá. Y la próxima, como te contaba, es en Salta. Y bien, más o menos en esta misma fecha del año 2012. Bueno, el otro día cuando conversábamos con Liliana Guerán sobre esta avena maná, Intamaná, como Intamaná, se llama, sí, señor. Como así se llama, ¿se ha probado ya acá en Olavarría, en la zona de Olavarría o no? Mirá, Hugo, no. Por ahí algún productor accedió a alguna bolsa. Es bastante difícil hacerse de la semilla. Ajá. Porque en realidad cuando salen las variedades nuevas, después de pasar un filtro de varios años para que sea probada, eso se comercializa a través de las cooperadoras de las estaciones experimentales. Ajá. Y como en general se hace en el campo experimental y en algunos lotes de productores muy pequeños, muchas veces no se alcanza a abastecer la demanda. Claro. En general, en la zona lo que nos pasa es que, salvo rarísimas excepciones, nosotros tenemos acceso a la primera multiplicación, digamos, a las hijas de esas originales. Ajá. Es un sistema que tiene INTA de comercialización, pero bueno, creo que un convenio ahora con BUC para la comercialización. Exactamente. Y en algunos casos es BUC, en otros casos ha sido Producem, pero es muy difícil acceder a esos materiales porque Habrá que esperar un tiempo también, ¿no? Exactamente, y se supone que cuando una avena es aprobada desde el INTA más el Instituto Nacional de Semilla, que pasa todas las pruebas, están poniendo, digamos, a la venta un producto mejorador de lo que hay. Y en esos casos siempre la oferta no alcanza a satisfacer la demanda. Seguro. Eso es lo que nos pasa. Bien, bien. Bueno, la verdad que muy contento de que nos hayas visitado, Pablo, y bueno, contento de que les haya ido bien. Pero más contento que yo creo que, por lo que me decía, estaba Casamiquela, que es el presidente del INTA, ¿no? Sí, la verdad, Hugo, que fue, como te dije al principio, fue un orgullo para todos. Vos no te olvides que nosotros somos una institución del Estado y que nosotros tenemos que rendirle cuentas permanentemente a la sociedad, pero también le tenemos que rendir cuentas al gobierno, es el que nos permite el financiamiento de nuestras actividades. Claro. Y en ese sentido creo que fue redondito. La imagen de la institución salió muy fortalecida. Y nadie podrá decir estos ingenieros se están rascando todo el día, sino que hacen un trabajo que es magnífico. Exactamente. Claro. Por ahí, vos, gente que está en el sector, conoce lo que hace, pero la sociedad en su conjunto por ahí no. Y no dejamos de ser empleados públicos, nos guste o no nos guste. Sí, sí. Entonces, bueno, es una muy buena manera de digamos, rendirle cuentas a la sociedad de qué están haciendo estos tipos. Y la otra parte es decirle a las autoridades del gobierno, locales, provinciales, nacionales. Lo que han invertido, acá está. Bueno, acá está. Entonces, en ese sentido, creo que fue una alegría para todo INTA, incluido nuestras autoridades, tanto la presidencia del INTA a través de Casamiquela, como Néstor Olivieri, que es el director nacional, nos manifestaron en el acto que se hizo después del cierre, que fue para todos nosotros, que los objetivos estaban cumplidos y que se sentían también orgullosos de lo que la institución había sido capaz de hacer. Buenísimo. Bueno, nuevamente agradecerte, Pablo, por la visita. Y hasta acá llegamos. Nosotros vamos a regresar luego a las 8:30 de la noche en la segunda edición de Usted se informa. Y mañana estaremos nuevamente tempranito acá en la primera edición. Buena jornada para todos y será hasta luego.